Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. En el lugar más remoto de la Tierra, donde no existe la vida y las temperaturas son extremas, los sueños pueden volverse pesadillas. 100 años después de la odisea de Amundsen y Scott, en Acciona nos hemos aliado con las fuerzas de la naturaleza. Surcaremos más de 3.500 kilómetros de tierra helada hasta el corazón del Polo Sur. Navegaremos a bordo de un trineo inspirado en técnicas tradicionales inuit, 100% impulsado por el viento, en una misión de carácter científico. Nos gustan los retos imposibles. Levad velas, zarpamos. Escuchan La Otra Mirada. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos todos a bordo del galeón de La Otra Mirada. Esta noche particular estamos siempre dispuestos a zarpar, nerviosos, y me inclino hacia el micrófono, elevando una pregunta a la cual abre este programa. ¿Qué nos hace grandes ante la adversidad? ¿Cuál es la naturaleza, la extraña naturaleza de ese coraje que apaga los fuegos de nuestros miedos y de nuestras propias limitaciones? Esos miedos y limitaciones que vestimos cada uno de nosotros, aun nos pese, y que rara vez comunicamos al mundo y rara vez somos capaces de mirarlos frente a frente. Esta noche, en este tiempo de radio, quiero que hagáis vuestras unas preguntas para que al final conjuguéis vosotros mismos, como ha de ser, las propias respuestas. Adversidad, aventura, testimonio, historia, esta noche tiene cabida en este programa. 100 años han transcurrido desde que se culminase un momento histórico al cual yo me atrevo incluso a comparar con el mítico viaje de los americanos a la propia Luna. Me estoy refiriendo a ese momento, un momento en blanco y negro, donde con sencillez se clavaba una bandera en mitad de un mundo blanco, cuando el noruego Amundsen colonizaba un nuevo mundo, hasta entonces absolutamente desconocido, un punto del planeta donde jamás alguien antes había dejado su propia huella. Esta noche quiero que elevéis el sonido de esta radio. Este es uno de esos momentos que yo digo que hay que escucharlo en la cama, con los cascos puestos bien arropado, porque os puedo prometer que este programa os va a dejar a cada uno de vosotros tremendamente helado. Cuando yo era niño, recuerdo un viejo vecino mío, el que le faltaban varios dedos de la mano. Era un hombre bien arrugado, era un hombre ante los ojos de un niño muy mayor, al cual llamábamos don Pedro. Él, en algunas ocasiones, nos reunía a los niños y nos contaba aquellos periplos de los mundos y de los rincones del mundo que él había trazado en su afán de la aventura, y nos contaba la forma en la que en múltiples ocasiones había estado a punto de perder la vida. Esta noche, con respeto, porque ya estará más allá de la línea del propio infinito, al amigo don Pedro queremos dedicarle con humildad este programa, a los aventureros que han sido capaz de hacer de sus vidas un experimento que va más allá de las propias palabras. Un programa esta noche absolutamente poliédrico y complicado, el que nos hemos dispuesto aquí, en la otra mirada, buscando como siempre las frecuencias que son el espejo de nuestro propio mundo. Comenzamos viajando con un explorador, un gran explorador, a un mundo que ya nos espera, teñido en blanco. Él se encuentra ya dispuesto al otro lado del hilo telefónico y va a estar con nosotros en un segundo. Pero también vamos a terminar, porque somos la otra mirada, estableciendo un lenguaje de lo imposible. Vamos esta noche a tener con nosotros a una de esas historias que más profundamente nos dejó marcado. ¿Quién puede ayudar a una médium? Así comenzamos esta noche este tiempo de radio. De verdad, no tiene desperdicio. Mi nombre es Alejandro Sánchez y os invito a todo, en nombre de todo el equipo de La Otra Mirada, a que embarquemos, porque ya zarpamos a bordo de nuestro galeón, el de La Otra Mirada. Bienvenidos. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es noche de radio. ¿Embarcas? ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter y deja tus mensajes durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedo escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada. ¡Ayúdame con esto! ¡Voy! ¡Coge de ahí! Vale. Oye, ya sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego. Tú lo has dicho, de casa al trabajo y del trabajo a casa. De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas, queremos seguir escuchándote decir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, lo dicho, esta noche os emplazo a una cita muy especial. Os pido, por favor, que le subáis el volumen a vuestra radio, os acurruquéis entre las mantas, porque esta noche vamos a pasar mucho frío. Una fotografía en blanco y negro que nos va a llevar esta noche a tierras de la expedición. Vamos a entregarnos, sobre todo también al perfil de esos hombres intrépidos que no dudaron en entregar sus vidas, en arriesgar su vida e incluso de perderla en pos de una gran aventura. Una gran aventura que se mide en dos hemisferios, el Polo Norte y el Polo Sur. Esta noche he arrastrado directamente a alguien a quien queremos muchísimo y admiramos todavía más. A este programa es un viejo conocido nuestro, el cual siempre no duda en embarcar con nosotros a La Otra Mirada. Desde tierras alicantinas, Eusebio Pérez Oca, buenas noches, amigo. Buenas noches, aquí me tienes. Bueno, pues quiero decirte que es un placer, Eusebio, te lo digo de verdad. Cada vez que te asomas a los micrófonos, haces a la radio grande. Me alegro, eso es para mí es un honor y no lo pretendo, pero si sale así, estupendo. Este mismo hombre ha pasado por La Otra Mirada y nos ha dejado a todos boquiabiertos en aventuras increíbles como aquel día en el que nos contó una tragedia que vivió en carnes propias de una manera tremenda en Sierra Nevada en el año 1971, o también, por qué no decirlo, en todos esos grandes periplos de este hombre que ha ido buscando las cumbres más altas del mundo repartida por toda la geografía de la propia Tierra. Ha tenido que ver y decir adiós a algunos de los compañeros con los que ha partido momentos bien duros. Y sobre todo nos dejó una frase hermosa, oh maravilla de las maravillas. Eusebio, la primera pregunta antes de hablar de estos intrépidos personajes, ¿de qué tiene que estar hecho un tipo para entregarse a una locura de ir a tierras desconocidas y poner la vida en juego? Pues yo creo que tiene que estar hecho simplemente de carne y de hueso, como todos. Yo tengo un principio básico para todo esto, ¿no? Pienso que Superman no existe. Una persona sana, con una cabeza limpia, con una capacidad física para asumir un riesgo. Una persona que se plantea una meta. En la vida nos podemos plantear muchas metas. Esta semana mi hermano ha sacado un artículo sobre Irving y Mallory en el Everest, y hay una frase cuando a Mallory le preguntan, ¿por qué vas al Everest? Él dice, porque está ahí. Simplemente. Tremendo. Entonces esta gente tienen dos planteamientos. Uno de ellos es, van al Polo Sur o al Polo Norte, ¿por qué? Porque está ahí y quieren ir. Y otra cosa es también, pues, en aquellos tiempos, pues la bandera, ¿no? O sea, nosotros somos más chulos, o yo llevo la bandera y la pongo aquí y tal. Hay un orgullo patrio, hay una serie de elementos paralelos. Pero tenemos gente pues que pretende una meta, igual que estas gentes que hemos visto ahora, que este año han llegado en el centenario de la primera pisada del Polo Sur. Vemos que han hecho la travesía, vemos que han hecho la travesía completa, o simplemente han llegado hasta el Polo Sur. Y no es que sean supermanes, son personas que tienen una... están hechos de una carne y hueso un poquito especial. No sé cómo definirlo, simplemente les gusta lo que hacen y lo hacen y lo disfrutan. No, yo no creo que vayan a padecer, ¿eh? O sea, están preparados para afrontar cualquier adversidad, ¿eh? Pero cuidado, planifican muy bien lo que han hecho. Todo esto, que esta travesía, antes de hacerla han hecho muchas cosas. Tenemos personajes de los que luego, si quieres, hablaremos. Por supuesto, y que no son cualquiera, son gente muy preparada. Muy preparada. Déjame compartir contigo una primera instantánea, la cual quiero que la hagan suya también todos los amigos oyentes que esta noche nos acompañan. Una fotografía en blanco y negro, pero que inmortaliza un momento histórico dentro de la faz de la gran aventura. 14 de diciembre de 1911. Un grupo de 5 hombres planta una tienda en un lugar blanco perdido en el Polo Sur y se iza una pequeña banderita que está ondeando directamente al viento, en el punto más meridional del planeta. Allí estaban los noruegos y a su cabeza Amundsen. Bueno, ¿qué tuvieron que sentir aquellos tipos? ¿Quién era este tipo? ¿Cómo fue aquella expedición? Bueno, pues Amundsen es un personaje con una preparación, con una categoría humana extraordinaria, un hombre que lleva un montón de años intentando llegar al Polo Norte, explorando todas las tierras árticas, haciendo experimentos, digamos, sobre material. Es una persona que ha cumplido una meta, que es la de llegar al Polo Sur, de una forma un poquito rara, ¿no? Él pretende llegar al Polo Norte. Incluso engaña a las personas que subvencionan su viaje. Cuando él llega a las Islas Madeira, creo que es Madeira, avisa de que se dirige al Polo Sur y no al Polo Norte. Entonces, claro, Scott, el inglés, estaba también camino de allí. Los ingleses se enfadan mucho porque consideran que aquello es una falta de ética, y este hombre dice que no, este hombre va para allá y pretende llegar y punto. Este hombre cumple un sueño y es un hombre que pierde la vida en el Polo Norte años después para rescatar precisamente a un buen amigo suyo. Este hombre fallece y desaparece su cuerpo, el avión y su compañero, intentando rescatar al italiano Nobile, que es un piloto extraordinario, que hace un viaje en un dirigible. Hay una película buenísima, se llama La Tienda Roja, que yo recomiendo que la vea todo el mundo, porque es un relato muy fiel a lo que pasó en esa ocasión. Sin embargo, también estamos hablando de los grandes perdedores. Tú acabas de hacer mención de ellos. 5 hombres, hay otra instantánea, la cual vamos a compartir, claro, está con los oyentes a través de nuestra página web, uh-huh, en la que están derrotados, están sentados en la nieve, ataviados con esas pieles, esas manoplas hechas no sé si estaría hecho de foca, no lo distinguimos. Luego te lo explico yo de qué va hecho todo, porque es muy curioso. Bueno, pues te vamos a escuchar con toda la atención, pero están serios, están alicaídos. Sí. Y era una fotografía que marcaría el punto y final de sus vidas. A su regreso, cada uno de ellos va perdiendo la vida por el camino. Mira, yo, sin ser incipiente, cuando vi por primera vez esta fotografía, preparando el contenido de este programa, me acordé de las fotografías que tú me habías pasado en aquella expedición de la que tú formaste parte, en 1971 en Sierra Nevada, donde, por desgracia, y de verdad que no me quiero recrear en el lado más oscuro, donde algunos de los que aparecen en la fotografía en aquellas horas perdieron la vida, ¿no? Sí. ¿Qué tenían que sentir, Eusebio? ¿Qué tenían que sentir aquellos tipos en su alma sabiendo de que después de aquella titánica hazaña, después de haber dejado todos los esfuerzos y de pasar Dios sabe qué calamidades, habían llegado el segundo, habían perdido la gloria? Ese es el problema. Para mí el problema está en la gloria. Para mí, o sea, el querer, en aquellos momentos hay planteado una especie de reto. Muy humano, es muy humano el pensar en el querer ser el primero, ¿no? Hay una bandera detrás, hay un orgullo patrio, es un momento en el que todo, incluso las expediciones al Himalaya que se hacen en los años siguientes, se hacen siempre en nombre de una bandera, ¿no? Pero esa bandera no es nadie, no es nada si no la lleva alguien. Esta gente llega en los segundos por una diferencia de unos 30 y tantos días. Muy poco, muy poco. La cara que tienen es terrible. Tú ves la foto y los ves destrozados. Te das cuenta que están destrozados. Yo los comprendo porque ellos querían llegar los primeros y Scott además es un personaje un tanto, no sé, un personaje demasiado exigente consigo mismo y con los demás. Es una persona que a pesar de tener, de ser un militar, un profesional, falla en la organización. Entonces, les cuesta mucho llegar hasta allí. Han sacrificado, bueno, pues se encuentran ya fastidiados, han hecho un esfuerzo demasiado fuerte y no se han visto recompensados. Entonces, lógicamente, están decaídos, están hundidos. Pero tienen una serie de fallos que, cuando quieras, los comentamos. Pues lo voy a escuchar con toda atención. Antes, me gustaría que nos ayudaras a entender, porque, claro, hoy vemos muy normal con las nuevas tecnologías que nos acompañan, los nuevos tejidos, los nuevos GPS que te dicen exactamente dónde te encuentras y demás. Estos tipos iban ataviados ahora, te voy a preguntar, ¿con qué iban ataviados? ¿Qué comían? ¿Qué fueron? O sea, era entregarse al ahí vamos, ¿no? No, mira, tanto Scott como Amundsen, como Shackleton, como toda esta gente, tienen unas experiencias previas extraordinarias. Son una gente que ya te voy a decir ya desde este momento. Para mí, solamente les supera la calidad humana, la preparación y la profesionalidad de una persona como es Larramendi, del cual también podemos hablar, y sabes que ha llegado con su trineo tirado por... Bueno, correcto. Es un madrileño, joven, que vive en Islandia. Hoy en día tenemos gente como él, o como Iñitarregui, el otro señor que ha llegado, que también ha hecho los 14.000, son gente de una preparación impresionante. Gente, no son supermanes, son gente muy humana, además el trato con ellos, cuando los lees, son gente muy bien preparada. Pero en aquellos tiempos había un clasismo, había una serie de cosas que hicieron fallar a Scott. Si quieres lo comentamos. Sí, por favor, por favor, te estamos escuchando con toda atención. Mira, el tema es el siguiente. Cuando Amundsen decide hacer la expedición, utiliza lo que mejor puede utilizar en aquel momento. Son equipos tal cual los llevan los esquimales. Si ves la foto de Amundsen, los cinco van equipados con unas chaquetas, unas parcas de estas largas de piel, unos pantalones de piel, botas de piel, y llevan trineos de perros, que son Alaska Malamute. Son animales entrenados para estar en la nieve, se mueven sobre trineos, lo cual les garantiza poder transportar material, llevar la comida de los propios perros, ir bien preparados, bien organizados, y sobre todo saber navegar como un marino para poder llegar al punto exacto. Fíjate si lo hacen bien los dos, que los dos llegan al mismo punto con los mismos datos, pero uno antes que otro. Tenemos un problema con Scott, y es que Scott da por hecho de que tiene que llevar una representación de todos los que han formado parte de la expedición, selecciona 5 personas y coge desde un marinero fortísimo, que creo que se llama Watts. Este hombre no sabía esquiar, pero era un pedazo de atleta, ¿no? Era un hombre muy fuerte. Y coge a Wilson, que es su segundo en varias expediciones, incluso en una en la que comparten en su día con Shackleton, y se visten con mantas del ejército británico. Utilizan como ropa unas mantas de lana, que igual que el loden, son lavadas en agua caliente para que se compriman. Entonces es un tejido muy fuerte, impenetrable al viento, pero muy pesado. Y que además absorbe humedad, tiene una serie de fallos con respecto a las pieles que utiliza Amundsen. Entonces ellos utilizan unos tractores, una serie de perros, unos ponis que se traen de Mongolia. Las máquinas, estos tractores, se paralizan por el frío. Los ponis mueren de frío. Los perros tampoco son del tipo Alaska Malamud, también fallecen. Y tienen que hacer, pues, desde lo que ellos llaman la tonelada, que es donde mueren, a 20 kilómetros de esta tonelada, que es un puesto de ahí 1,000 kilos aproximadamente de provisiones, hasta allí llegan con más gente que vuelve. Ellos siguen para adelante, llegan al polo, llegan ya bastante tocados, y cuando vuelven, algunos llaman esquís, llevan estirando de un trineo, una pulca de estas grandes, y tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano. Uno cae en una grieta. Eusebio, dibújanos un poco qué penurias, qué temperaturas tuvieron que aguantar estos tipos, dónde se refugiaban de noche, qué tiendas de campaña llegaban, hay un detalle muy peculiar. En un momento determinado pierden un saco de dormir y tienen dos de ellos que regresar durante varias horas hasta que encuentran el saco de dormir y volver donde lo esperaban los demás. Utilizaron unas telas de lona muy fuertes. Los tejidos se miden por una cosa que les llaman, una medida que llaman diner, ¿eh? Uh-huh. Es el dinero que costaban los hilos que formaban ese tejido, es una medida muy antigua. Uh-huh. Entonces eran unas lonas muy fuertes, ¿eh?, que costaban muchos diners, o sea que tenían una gran densidad, porque tenían que aguantar unos vientos bestiales, vientos de 100 y pico por hora, temperaturas de 40 y tantos bajo cero. Los sacos que ellos llevaban en este trineo eran unos sacos que pesaban 20 o 20 y tantos kilos cada uno. Eran de piel, estos sí que eran de piel. Estos sacos no cabían dos personas dentro. Si no llegan a encontrar ese saco, el momento de descanso, cuando hubieran parado, el que no llevaba saco se hubiera muerto, literalmente. O sea, rápido, tal cual. O sea, no había más remedio que llevar un equipo y utilizarlo con muchísima precaución. No se podían permitir el lujo de perder nada. Imaginémonos todos la desesperación con la que tenían que ir caminando por ese mar blanco buscando ese saco, diciendo, como no lo encontremos, uno esta noche muere literalmente. Tremendo. No hablamos de noche en el sentido de que están en un día perpetuo, que oscurece, que el sol baja al horizonte durante muy poco tiempo y tal, pero lógicamente cada X tiempo tienen que parar y descansar, derretir toda la nieve que pueden, hidratarse, alimentarse y seguir. Te puedo decir que, por ejemplo, Amundsen lleva desde grasa de ballena, lleva un tipo de carne seca, pemmican, creo que le llaman, que sirve como alimento pues para todos, sirve incluso lo pueden dar a los perros, ¿no? Es una carne seca que te la puedes comer prácticamente como si fuera un polo, ablandándola con los dientes, es casi cuero, ¿no? Llevan una alimentación muy estricta, muy poco variada. Tienen que llevar combustible, tienen que llevar comida para los perros. Claro. Me refiero en este caso a este Amundsen, es cuando lleva perros. Llevan todo muy medido y les falla un detalle muy importante, y es las vitaminas. Entonces, la gente cabe la posibilidad de que el mayor problema que tuvieran fuera la vitaminosis, el escorbuto. O sea, posiblemente los que quedan en la tienda y mueren en la tienda donde los encuentran después, mueren más que de frío, de escorbuto. Tremendo. Mira, Eusebio, yo voy a hacer aquí una especie de alto en el camino. Vamos a hacer un paréntesis, porque tú sabes que a mí nos encanta, en la otra mirada, acercarnos a vosotros, a los expedicionarios. Hace unos días solo llegaban de una gran aventura llamada Transantártica 2011, unos 3 expedicionarios españoles, los cuales pues han hecho un auténtico hito. Juan Vallejo estaba con nosotros aquí en la otra mirada, justo recién llegado. Que por cierto, Vice nos refería justo al llegar a España, manda narices, y nos contaba esto así a los micrófonos de la otra mirada. Hola,

¿Cómo se orientaban estos tipos en un lugar donde todavía la cartografía estaba muy distante por desear? Porque tú mismo me comentabas fuera de micrófono que estas latitudes del planeta fueron desconocidas durante muchísimo tiempo hasta llegar a, bueno, a entender de ella. Hablamos mucho de los Estados Unidos, el descubrimiento y demás, pero cuidado con los polos. Mira, la historia de los polos es impresionante. El polo norte está totalmente rodeado de continentes, pero el polo sur está totalmente rodeado de agua. Durante muchísimos siglos no se sabe, se supone que África o América terminan en la Tierra Austral, terminan en una zona fría, cada vez más fría. Hasta que no se doblan tanto por África del Sur, por Sudáfrica, o se dobla por Magallanes, o después por el archipiélago de la Tierra de Fuego y todas estas cosas, no se sabe que el polo, la zona está fría, que hay más al sur, que se supone que hay más al sur, porque entonces hacen una serie de cábalas, ¿no? Tiene que haber un quinto continente, tal, o sea, una serie de cosas, Eurasia, América, tal, África, tiene que haber un continente ahí abajo, ¿no? O sea, 5 es un número perfecto, tiene que haber un continente, y efectivamente hay un continente que es lo que es el Antártico. Para llegar hasta allí, pues se utilizan barcos normales y corrientes, la gente empieza a navegar, hay muchos problemas, empiezan a divisarse las primeras islas que bordean lo que es el Polo Sur, y el primer avistamiento se supone que es en 1603, se supone. Estamos hablando de marinos, por ejemplo, Gabriel de Castilla. Este señor se supone que divisó en el horizonte la Shetland del Sur. Este señor pues va buscando la forma de llegar a las colonias españolas que hay hacia Filipinas, de esa zona que aún está, bueno, están asentándose por allí después de la llegada de Magallanes y tal. Se desvía para el sur, él lo arrastra el viento y, bueno, ve unas zonas de hielo y tira para arriba a correr. Se supone que las ha visto. Después de él hay otros avistamientos en épocas muy próximas, y toda esta gente son marinos que, como tienen que hacer esos viajes tan terribles, tan solitarios, tienen que ser verdaderos científicos, verdaderos artistas, de los pocos elementos que tienen ellos, sus astrolabios, sus brújulas, sus mapas, ¿no?, sus cartas, su conocimiento de las estrellas para poder guiarse, el saber tener un calendario. Se manejan simplemente como marinos. Y sobre todo, Eusebio, una cosa que, escuchando tus palabras, me quedo ensimismado. Sabiendo de que cada paso que abrían un metro más allá en su camino, se estaban adentrando como en una especie de universo absolutamente desconocido anteriormente. Totalmente. Mira, hay historiadores que llegan a apuntar, con gran valentía, todo hay que decirlo, que los vikingos fueron los primeros grandes exploradores dentro de toda la historia, y mucho antes de ellos los propios egipcios. Bueno, hay teorías dispares. Para gustos colores, ¿no? Que decían que ya ellos mismos en sus precarias embarcaciones ya habían colonizado y habían hecho techo en esos propios lugares. Pero claro, no tenemos datos ni para afirmarlo ni tampoco para desmentirlo. Es un terreno de nadie, sin duda alguna, ¿verdad? Sí. Yo te voy a contar una pequeña historia para que veas lo que no sabemos de la historia. ¿Vale? Cuéntame. Mira, es muy curioso. ¿Tú has oído hablar de las luces de San Telmo? Las luces de San Telmo, he oído hablar de ellas, ¿sí? Sí. Bueno, los marinos, cuando van en sus barcos de vela en estos tiempos y tal, y viene una tormenta, se carga de electricidad estática el barco, aunque sea madera, los cables, todo, por la humedad, por lo que sea, empiezan a cargarse de electricidad estática y empiezan a salir como unas lucecitas, ¿no? Una especie de luz fosforescente que ellos llaman las luces de San Telmo. No sé por qué llaman las luces de San Telmo, no lo sé, pero así le llaman ellos. Bueno, pues hay un barco, también llamado el Barco Negro, que participa en Trafalgar y que es el San Telmo. Este San Telmo, junto con tres barcos fabricados en astilleros rusos, va en su día en auxilio de las tropas de Filipinas, porque hay están los primeros levantamientos en Filipinas. Bien, en 1819, este barco, el San Telmo, lleva 644 marineros, 74 cañones y lo manda Ricardo de Porlier. Bien, esta gente va junto con estos barcos rusos que te he dicho, bueno, de fabricación rusa. Uno de ellos va atrasado porque tiene un problema. En un momento determinado, en una tormenta, estas bestiales pierden el timón, se les rompe uno de los palos, los otros barcos lo amarran, la tormenta rompe los cables, se separan y desaparece el San Telmo. Mi familia, hay una parte que es marina, se dedican, en su tiempo fueron gente que viajaron desde Torrevieja a La Habana, llegaron a Filipinas, dieron en aquellos tiempos eran en particular un piloto, Bonifacio Pérez. Este hombre hizo unos recorridos bestiales, en casa no hay recuerdos de sus viajes. Y siempre se hablaba del San Telmo. El San Telmo es un barco que había tenido un final misterioso. No ha habido tantos barcos en la historia de la humanidad que hayan desaparecido como el San Telmo. Este barco desaparece literalmente. Al cabo de los años llega una noticia que se filtra bajo manga, y es que precisamente un barco británico, un bergantín, foquero, se dedica a la caza de focas, porque las pieles de foca son muy rentables, ¿no? Es un barco foquero que llega a la isla de Livingston, que luego se llama isla de Livingston, y allí encuentran un montón de huesos de focas. Allí no había llegado nunca nadie a esa isla. ¿Cómo encuentras esos huesos de focas amontonados? Encuentran una serie de cosas, de restos, de maderas y tal. William Smith, el capitán del barco foquero, en enero de 1820, recupera la parte superior, la parte de madera del ancla de un barco que tenía 74 cañones, bueno, que tenía cosas escritas en español, tremendo, castellano, y esa madera que recupera la sube al barco para llevársela a Inglaterra y fabricar con esa madera, que es de mucha calidad, el que sería el ataúd en que quería ser enterrado. Sí, pero se calla y toma posesión de la isla Livingston en nombre de la bandera británica. Tremendo. Mira, al cabo del tiempo, y perdón un momentito, al cabo del tiempo vuelven a esa isla más personas, y uno de los segundos de a bordo de William Smith comenta que cuando ellos llegan allí han encontrado restos de un naufragio y restos de alguien que ha estado allí. No encuentran ninguna barca pequeña y faltan madera. Se supone que los supervivientes de esos 644 marinos salen de aquella isla con las barcas auxiliares y con lo que pueden hacer a buscar otras tierras para intentar sobrevivir. Desaparecieron. Tú imagínate, o sea, toda esa gente, eso sí que era una aventura forzada por la naturaleza. ¿Y cuántas veces nos habremos enterado de si se ha llegado o no se ha llegado? Porque ¿cuánta gente ha intentado llegar y se ha quedado el camino? ¿Qué tuvo que ser de aquellos tipos que tuvieron que reinventar en aquellas pequeñas barcazas buscándose la vida y diciendo, bueno, sí, sí, tenemos que... Mira, a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de series que se han hecho muy populares, por ejemplo, como Perdidos, y que tanto suscita el interés general de toda la audiencia. Y después sí, viene un tipo llamado Eusebio Pérez Oca, en un lenguaje de la radio, y es capaz de producir este mutismo que tenemos ahora mismo en el estudio. Parecemos auténticos niños mirando a las luciérnagas, porque estamos sintiendo el mar, estamos sintiendo las olas, estamos sintiendo y sobre todo el vértigo y el misterio con el que la propia historia viene suscrita a través de tus palabras. Tremendo, de verdad tremendo el lenguaje que estamos compartiendo contigo esta noche. ¿Quién sabe si algún día puedan encontrar vestigios de estos tipos? ¿Te lo imaginas, Eusebio? Pues yo pienso que estarán en el fondo del mar. Debieron de estar en el fondo del mar porque habían muchas jornadas de navegación, y aunque llevaran unos marinos extraordinarios y fueran gente que había cazado focas. Te voy a decir otra cosa también. Sabes que en la isla Livingston es donde se encuentra la base antártica Juan Carlos I, precisamente por correcto, esa razón. Correcto. Tengo dos familiares míos que han estado en esa isla, dos chicas, dos una científica y otra una maestra, que han estado ahí en dos viajes, en esa isla, en esa base española, pues haciendo unos pequeños trabajos. Bueno. Sé que se ha ido ahí precisamente porque ahí es donde estuvo el San Telmo. Y sé que se ha buscado, pero se los tragó la tierra. se los tragó el, bueno, la tierra no, perdón, se los tragó el mar. Se tragó el mar a toda aquella gente. Se han encontrado restos del barco. Los foqueros se llevarían todos los recuerdos que pudieran en su tiempo. Yeah. Pero a los otros, lo más seguro es que quizás algún día en alguna otra isla de las que hay más al sur, porque esta isla está bastante afuera, esta península que sobresale dentro de lo que es el Ártico, perdón, el Antártico, quizás algún día alguna se encuentre algún resto. ¿Quién sabe? O sea, allí sabe. Todo permanece por los siglos de los siglos, ¿no? ¿Quién está sabe? Correcto. Porque tú fuiste el mismo que nos dijiste que muchas veces en esos lugares no se rescata nada. El hielo es una especie de paréntesis en el tiempo que es capaz de mantener, bueno, pues no solamente una persona, sino un objeto perenne ahí como una especie, en una especie de pausa, ¿de acuerdo? Esperando que quién sabe algún día pueda llegar a aparecer. Exactamente, exactamente. Ayer mismo una expedición rusa que lleva decenas de años trabajando, consiguió llegar a una profundidad de 2000 y pico metros bajo el hielo, bajo la costra de hielo, y alcanzar un lago que existe de agua que no se sabe en qué condiciones está, puesto que aún no se ha analizado, que está en el centro del continente. Bajo una capa de hielo de 2 kilómetros y pico hay agua. Entonces, agua. Esa agua lleva por lo menos 20 millones de años sin contacto con el exterior. ¿Te imaginas cuánta información y Dios sabe que puede haber allí en el fondo? Y sobre todo la información, con que haya lo más mínimo de vida, lo más mínimo de vida, aunque sea extinta, todo eso puede servirnos para aprender y para apreciar más aún lo que somos o de dónde venimos o todo lo que tú quieras. Tremendo. O sea, tú sabes lo que se puede encontrar trabajando en positivo, tú sabes lo que se puede encontrar allí o lo que podemos encontrar las personas. Y también te voy a decir otra cosa. Si no hubiera gente como esta especie de locos, entre comillas, ¿no? Larramendi, este español que hace estos trineos, que con una vela atraviesan el polo y lo ha hecho ya por 3 o 4 veces, yo sé cuántas veces lo ha hecho, o esta señorita Reggie, ¿no? Los dos hermanos, el fallecido y el que queda, esta gente que hace estas aventuras, esta gente abre el camino a que luego pueda ir otra gente a estudiar. No, es lo mismo que la carrera espacial. ¿Cuántos materiales han surgido de la carrera espacial que tanto dinero han costado, pero cuántas vidas se han salvado? La aventura es una cosa a nivel personal, pero de la que se puede extraer muchos beneficios, ¿no? Eusebio, a nivel personal y a nivel científico, de muchos niveles. Eusebio, ¿tú te imaginas qué titulares se podían producir una vez que bueno, no sé si van a tener la opción o no de llegar a esas profundidades para topar con ese agua y explorar ese mundo que todavía está ahí latente? No al agua han llegado. Al agua llegaron precisamente antes de ayer, creo que fue. Bueno, ayer pues, se hizo pública la noticia. Bueno, titulares. Entonces, están sacando, cada metro que se saca de esos 2000 y pico metros se está guardando, y en el próximo verano austral se trasladarán a Europa, a lo que es Rusia, y ahí se analizará metro por metro para ver cada capa qué ha pasado. Bueno, pues mira, posiblemente podremos saber la época de la extinción de los dinosaurios, si fue por un meteorito, porque habrán restos de metales. ¡Wow! Lo que me está Podremos contando. Encontrar más abajo si ha habido otras extinciones previas. Ha habido, porque esas capas se han ido, es como una milhoja en la que tú puedes ir quitando capas. Eusebio, déjame todavía decir algo todavía más sorprendente. Hablamos de los dinosaurios, hablamos de la causa o de la extinción. ¿Y qué ocurriría, y pienso yo esta noche en este lenguaje de radio, aquí sumergido en la noche, si encontrásemos también huellas del propio hombre, de nuestra civilización o, cuidado, sí, otro tipo de lectura que todavía sorprenda más por su propia naturaleza? ¿Te lo imaginas? Pues mira, yo pienso que desde luego del hombre a esa profundidad no vamos a encontrar nada. Bueno. Pues el hombre tal cual. Hace 65 millones de años aproximadamente había una especie muy similar al hombre. Tú has oído, has visto películas de estas, como hemos visto todos, y has visto a los velociraptores. Sí. El velociraptor era un ser erguido, con dedo oponible, con la vista igual que la tenemos nosotros, en plano delante de la cabeza, con un cuello y un cráneo parecido al nuestro, que trabajaban en grupo para cazar y que tenían ya un cráneo bastante desarrollado. Si no hubieran caído ese meteorito, si no hubiera habido ese desastre, posiblemente esa gente de color verde, de color como fueran, habrían llegado a poblar la Tierra y habrían formado una civilización. Por supuesto, hace 20 millones de años no había un homínido, ¿no? Un mono, porque nosotros somos monos más o menos, un mono capaz de hacer nada. Pero, ¿qué se puede encontrar? Yo qué sé. Tú sabes, como dijimos la vez pasada, la puerta y la ventana abierta para que entre todo aquello que sea verdad. Todo aquello que sea verdad. ¡Oh, maravilla de las maravillas, Eusebio! Exactamente. Un espectáculo. No, de otra manera no se puede decir. Yo, este hombre es incorregible y que el mundo no te cambie, te lo digo de verdad. Cada vez que... Y aparte que sabes que te hemos fichado, te hemos hecho nuestro, eres ya de la auténtica marinería con tus galardones a bordo del Galeón de la Otra Mirada, como gran expedicionario y como un hombre de gran, sobre todo de gran calado humano, como siempre manifiesta. Eusebio, esta noche me gustaría terminar este ciclo. Hablamos de alguien, como tú dices, que era el mejor, y fue el mejor y será el mejor jefe de cualquier empresa de toda la historia, me estoy refiriendo nada más que nada menos al amigo Shackleton. ¿Cuál fue su aventura? Mira, este hombre empieza de casi de la nada junto con Scott y Wilson en el polo sur, hacen también sus cosas por el polo norte, se está buscando el paso del noroeste, hay un montón de gente, ¿no? Nansen, hay una serie de exploradores que hay, noruegos, británicos, que están buscando, pues eso, llegar al polo norte, llegar al polo sur. Tenemos una serie de personajes bastante fantásticos y alguno bastante fantasma, de que también, si quieres, podemos hablar, pero en este caso, este Shackleton es una persona de una categoría humana extraordinaria. Yo lo compararía, ya te digo, a Larramendi mismo, que lo ves ese gigante, sí. Ese gigante todo lleno de corazón, pausado, bonachón donde lo haya. Bueno, sí. Un pedazo de persona extraordinaria, ¿no? Una demostración de que no es inútil el hacer este tipo de aventuras, ¿no? A los montañeros, se podría llamar los conquistadores de lo inútil, no. Esta, o sea, hay que ser muy especial para hacer estas cosas. Sin duda. Bueno, pues este señor, este Shackleton, llega un momento en el que padece escorbuto. Scott lo manda para casa. Él vuelve, Shackleton sigue allí en el polo sur. Él vuelve decepcionado y emprende su propio camino y empieza con sus expediciones. Se plantea hacer una transantártica. Por primera vez ya ha sido conquistado el polo sur. Y dice, bueno, pues yo voy a atravesar todo el continente. Tienen mala suerte, el barco encalla, se estropea, en la isla del elefante, llegan allí, se quedan allí, pasan un invierno, lo pasan muy mal, y tienen que salir porque nadie va a ir a buscarles. Entonces, él deja a una veintena de sus hombres en la isla, y coge, selecciona un grupito de 5 o 6, y con una barca se plantan una ruta, como hemos dicho antes, con instrumentos marinos totalmente, mirando las estrellas, mirando el cielecito, como dice mi hermano, sabiéndose lo que están viendo ahí arriba, y se trazan una ruta. Llegan a la isla de San Pedro, cuidado, hay varias islas, ahí tienen varios nombres según que es, las Pongas y los ingleses, o sea, si los foqueros y los... según sí, los pequeños apéndices, como es lógico. Sí, bueno, pues llega a esta isla, y en esta isla llega con sus hombres, con la barca, con esta barca tienen que pasar por encima del hielo, pasan mil perrerías, pero es muy curioso, cuando este hombre llega a la isla esta del final, se encuentra que ha llegado a una parte de la isla y que en medio hay una cadena montañosa impresionante. Cuando ya ha terminado de hacer todo el recorrido, cuando ya está a punto de llegar a la base de los foqueros, se encuentra que tienen que subir unas montañas impresionantes. Las suben, las bajan por el otro lado, llegan a donde están estos señores foqueros, les ayudan, vuelve al continente americano, intenta varias veces volver. Total, que un año y pico después consigue rescatar a los 20 hombres que están en la isla del Elefante con un pequeño barco chileno, que ni siquiera era un barco preparado para navegar por estas aguas heladas, pero cumple. Hoy en día, cualquier empresa comercial moderna que se precie utiliza las técnicas de Shackleton para formar a su personal. Bueno. O sea, no sé si has visto últimamente que se hacen muchas prácticas de supervivencia, ejecutivos que los mandan a tirarse una tirolina, a hacer submarinismo, sí, a pasar por el desierto. Parece que los están entrenando para como una especie de Rambo, ¿no? Sí. Sí. O sea, en realidad yo creo que eso es un tanto comercial y un poquito desviado. Es una, sí, el llamado coaching, una tendencia, ¿no? Que yo no la discuto, vaya, vale. Cada uno. Quiero decirte que lo que este hombre hizo, que fue integrar a los veintitantas personas, no fallarle a nadie, escuchar a todos, hacer que todos fueran partícipes del mismo esfuerzo, seleccionar a los que más voluntad tenían para salir de allí, el equipo, todo. No hubo una sola pérdida humana. Lo que sí que pasa es que cuando él vuelve 2 años después, en este caso, camino del Polo Norte, pero el camino tiene un infarto y fallece. Bueno. Este hombre debió sufrir mucho, ¿no? Pero la transantártica del 14 al 16 termina con el éxito de no haber perdido a nadie, ¿eh? Y de haber tenido gente en una isla abandonada durante un año y pico, preparados para sobrevivir, haber sobrevivido él con un simple bote del barco y con todos sus compañeros, sin ninguna pérdida humana. Eusebio, es una de las historias más impresionantes de supervivencia y de efectividad de la historia de los polos y de la humanidad. Eusebio, respetando, como está claro, tu sentimiento y evidentemente tu intimidad, ¿no? Y vas a entender perfectamente por qué te lo digo así, ¿no? Tú que has vivido horas agónicas donde sabías que la vida y la muerte dependían de un solo hilo, rodeado por la nieve, rodeado por, sobre todo por la tensión emocional, la cual no nos podemos hacer ni siquiera la idea esta noche aquí, acomodados en estas mantas, acurrucados en la cama, escuchándote en la noche. ¿Qué es lo que siente un tipo y qué tuvieron que sentir estos hombres apiñados todos en un mismo cuerpo, en un mismo esfuerzo, para no dejar perder la vida ni siquiera de uno de ellos? Es que eso va más allá de cualquier comprensión que podamos esta noche incluso esbozar en la radio. Pues mira, yo pienso que lo que hace falta es, más que pensar en lo que ellos sintieron, es intentar identificarnos con una gente capaz de sacrificarse por sí mismo y por el que tiene al lado hasta el último momento y hasta lo último que se pueda. O sea, esa solidaridad, ese convencimiento de que todos tienen que estirar de la barquita esa por encima del hielo en el mismo sentido para evitar, tú sabes que dos fuerzas que surgen de un mismo punto pero que toman caminos distintos, pierden efectividad y la resultante pues es la diagonal de estas dos fuerzas, ¿no? Claro. En física lo hemos estudiado. Bueno, pues el hacer que todos tienen el mismo camino, que todos tengan el convencimiento de que tienen que estar codo con codo, hombro con hombro, el objetivo claro, el discutir o el comentar cada uno cuál es el problema que tiene en ese momento para intentar salir adelante. O sea, es nosotros en montaña, en escalada, cuando estamos en cordada, a mí me han abandonado. Me dicen, no, yo sigo. Bueno, mira, yo tengo una pequeña lesión en la pierna, me tengo que bajar. Yo nunca me he tirado para adelante y he dejado a nadie solo. A mí me han dejado solo y yo me he bajado. Entonces, quiero decirte que hay cosas que no deben de hacerse nunca. Yeah. Y lo que sí que tiene que hacerse es ser totalmente solidario, totalmente compañero, totalmente hermano, vamos, sangre de la propia sangre, tirar para adelante y estar unidos. Nosotros, ya te lo comenté la vez pasada, podíamos haber llegado al cilindro aquel y haber bajado, haber pasado una noche calentitos y habernos repuesto. Lo sé. Era una hora cuesta abajo. Nos quedamos allí aguantando 30 y tantos bajo cero y el viento que hacía, porque queríamos intentarlo, por encima de todo, el encontrar a aquella gente. Pues eso es lo que tiene que lógicamente no queríamos suicidarnos, porque sabíamos que íbamos un equipo, que era un equipo muy bueno. O sea, cuidado, lo que no puede hacer uno es decirme, yo me sacrifico por encima de todo y no. Cuidado también, ¿eh? Hay que ser muy coherente. Ya te entiendo. Y saber que hay momentos en los que hay que abandonar. Pero es muy difícil saber abandonar. Pienso que... Te voy a poner un ejemplo. Qué grande eres. Un ejemplo muy claro. Y para mí, quiero que sirva de homenaje, ¿eh? Quiero que sea un homenaje que tendría que escucharse muy alto. Los tres policías nacionales que perdieron la vida el otro día en La Coruña... Hay que quitarse el sombrero. Sí, señor. Aquel joven. Sí, señor. Sí, esas señor. Personas han dejado la vida y de verdad que yo a mí me duele como vamos, me duele en cantidad. Porque para mí son eso, los héroes de todos los días, los héroes habituales, la persona que no cobra por ser héroe, ni trabaja para ser héroe, pero lo es. Esa persona que en un momento determinado deja todo para salir, no tendría por qué ser así, ¿eh? Yeah. No tendría por qué ser así. Tenemos que ser conscientes que no tenemos que poner en peligro a nadie. Tenemos que ser conscientes, como dijimos con el amigo Moro, este alpinista italiano, que hay un momento en el que hay que dar vuelta atrás, porque no tenemos ninguna necesidad de perder la vida, ni de que nadie la pierda por nosotros. Entonces, en el caso de Shackleton, lo importante era eso, esa camaradería, esa solidaridad, ese equipo que llevaban, ese compartir todo y el compartir una meta, que era salir y luego sacar a los compañeros. Shackleton no volvió a su tierra hasta que nos sacó a los 20 que estaban en la Isla del Elefante. Bueno, es que es simplemente alucinante. Eusebio, ahí esta noche, antes de despedirte, quiero decirte una cosa de todo corazón. Te lo decía al principio del programa, tu paso en los micrófonos hace la radio grande, pero sobre todo tienes una virtud más. Y perdona que esto no sea la suma de adjetivos en el canto del perogrullo, pero es que encima, en vez de venir a echar pecho y decir, no, si hemos estado, si tal cual, yo he estado en tal lugar, porque sé que he estado en los puntos más altos del planeta, vienes a hacernos, sobre todo esta noche, más humanos. Nos has hecho más humanos, simplemente, y eso es lo que más te agradezco yo personalmente. Nos has encandilado, nos has enseñado también la propia historia, nos has arrimado a estos hombres, nos has dado una pincelada científica de algo que desconocíamos en este programa y que lo cual nos has puesto ya en la pista, y vamos a estar muy pendientes de tu mano. Y sobre todo, una vez más, de verdad, gracias por hacernos humanos, de verdad, Eusebio. ¿Puedo terminar la historia con una cosita? Sí, por favor. Mira, ¿sabes cuál fue la segunda vez que se pisó a pie el Polo Sur? Pues no lo después sé. Después de las dos primeras expediciones que hemos dicho, Amundsen y Scott, la segunda vez que se pisó a pie fue Sir Edmund Hillary el que pisó el Everest. Y lo hizo en una transantártica junto con Fuchs, que vino por otra parte. Él llegó desde la zona clásica donde se centran las expediciones, dejó una serie de puestos, dejó material, iban con unos vehículos oruga, iban con esquís y tal, muy bien preparados. Esto creo que fue en el 58, en el 57, no estoy muy seguro, pero tampoco, te estoy hablando de todo esto de memoria, ¿eh? No estoy recorriendo ningún papel. Llega al Polo Sur, ahí espera que llegue Fuchs, y vuelven por el mismo camino, con lo cual Fuchs completa, hace por primera vez la transantártica que quería hacer Shackleton, y esa es la segunda vez que se pisa. Antes que él, Byrd, el que también llegó al Polo Norte en avión, había estado ya en el Polo Sur un par de veces. Pero, cuando tú quieras, otro día hablamos del Polo Norte y te vas a enterar de unas cosas que no te puedes ni imaginar. Porque hay mucho para hablar sobre todas estas historias. Eusebio, el Polo Norte merece otro programa. Mira, te prometo que, y lo digo en abierto, mira, te pongo verde como no acudas a la cita con la radio. Qué grande eres. Mira, sabes que quiero muchísimo a tu hermano Miguel, pero desde que te conocí yo dije, madre mía, qué familia, madre mía, qué tipos, madre mía, cuántas historias tengo que contar. Si ellos quieren arrimar, y de verdad que eres un auténtico regalo, son muchísimas miles de personas ahora mismo las que están escuchando tu voz, y de verdad, Eusebio, gracias. Sabes que estamos amasando, y ya lo digo con la boquita pequeña, estamos amasando una serie de historias, algunas de ellas que como salgan, como queremos que salgan, ya os lo digo, amigos, os vais a quedar todos con la boca más que abierta de lo que estamos cocinando de la mano con Eusebio Pérez Oca. Eusebio, va a salir, sí, sí, sí, y por supuesto de tu mano. Esta noche rendimos honores, nos ponemos de pie, nos ponemos la mano justo en la sien para saludar como manda, con honores, a este gran colaborador de La Otra Mirada. Se llama Eusebio Pérez Oca. Eusebio, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta cuando tú quieras. Un fuerte abrazo, Eusebio. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Levad velas, zarpamos. Escuchan La Otra Mirada. Esto es lo que vemos a diario en un carril izquierdo. El que cree que esto es Inglaterra y decide que ese es el carril por el que debe circular. El que le acosa para que se quite. Y otros detrás pegando frenazos y vigilando que nadie les adelante por la derecha. ¿Te parece seguro? Utiliza el carril izquierdo solo para adelantar y vuelve al derecho después de hacerlo. En autopista y autovía, el conductor más seguro es el que vuelve más veces al carril derecho. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Necesito tu ayuda. Es esta casa. Mañana hablaremos. Habla de ella también. Bueno, pues ha llegado el momento. Esta noche estamos recordando una de esos de una de esas investigaciones que más profundamente nos han marcado en la historia de este programa. La vez que tuve por primera vez la ocasión de conocer a Sara fue un momento muy especial, el cual no he podido olvidar. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra esta noche con nosotros. Prometí no olvidarla y todos los años nos encanta, desde la otra mirada, volver a conectar con ella. Sara, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bueno, pues un placer, amiga, ya lo sabes, tenerte con nosotros aquí en La Otra Mirada, porque, Sara, tu historia es simplemente alucinante. Nos dejaste sumidos en un gran interrogante al conocer tu historia, la manera en la que tú nos manifestabas y en la que también tu familia fue testigo de esa sorprendente cualidad que tú tienes, que otros tampoco entienden, ¿no? La manera en la que tú puedes ver y contactar con personas del otro lado. Sara, ¿cómo va tu vida? Pues bien, me he mudado a vivir con mi pareja y mi pareja al principio era totalmente escéptica, o sea, que no creía en nada de esto, pero bueno, viendo episodios que me han ido ocurriendo mientras estaba con él y tal, vamos, ahora cree a pie juntilla. A pie juntilla, pues supongo que para él no tenía que ser nada fácil contarle, oye, mira, no. En mi vida ocurre esto. ¿Cómo se lo contaste sin entrar en intimidad? No, yo eso tenía miedo, yo digo, porque yo siempre pienso, yo digo, anda, que el día de mañana que yo me eche una pareja y vea mi vida realmente como es, y digo, vamos, es que me va a mandar por ahí y va a decir que estoy loca perdida. Que yo a lo mejor, yo me pongo en su lugar y hubiera pensado lo mismo, porque yo, vamos, si no lo veo, no me lo creo, vamos, por decirlo así. Entonces, pues eso, yo se lo fui diciendo poco a poco y tal, y bueno, él me creyó desde un principio, y bueno, y después me han sucedido casos, es más, él ha estado delante y ha visto cosas que, bueno, que eran evidentes, y entonces, pues ya me creo pie juntilla. Eso, creo totalmente. Lo más parecido a la crónica de alguien con una capacidad sobrenatural. La crónica de esas veces que solamente la gran pantalla o la pequeña pantalla es capaz de argumentar una historia así. Sin embargo, yo he tenido la suerte de poder vivirla de una manera tan cercana en todo este tiempo. Sara, ¿cuáles han sido esos casos? Y me gustaría que esta noche los compartieras con nosotros. ¿Qué hechos han ocurrido por el cual tu pareja se diera cuenta de decir, bueno, esto no es normal? Bueno, vivíamos en un piso y bueno, era un edificio súper antiguo, ¿no? Y bueno, no sé, yo al principio estaba súper bien, llevaba un tiempo sin ver nada y cosas así, yo digo, estaba súper bien. Pero bueno, fui un día a la cocina y estaba haciendo de comer y tal, y él estaba en el dormitorio. Y es que fue fulminante, o sea, fue como que de repente se me acercó así algo, ¿no? Y me caí redonda al suelo, entonces me cogí corriendo, bueno, tal. Entonces, claro, cuando yo me desperté, se ve que había pasado, cuando volví en sí, quiero decir, se ve que había pasado de todo, o sea, el cabecero de la cama, se ve que se me metió el espíritu o no sé lo que pasó, porque no lo recuerdo, pero yo sé lo que me contó él, ¿no? Que arranqué el cabecero de la cama, bueno, un episodio horroroso. Y bueno, él se quedó, bueno, estuvo en su tiempo porque, vamos, que se quedó impactado totalmente. Que aquello... Entonces dije, bueno... Claro, aquello supongo que lo tuvo que dejar súper impresionado lo que estaba ocurriendo. Él después de qué manera te lo contaba él a ti, ¿no? ¿Con qué cara te miraba, Sara? Pues es que se quedó pálido y yo lo estuve hablando con él y digo, mira, yo esto es lo que hay, o sea, no hay más. Yo esto es lo que pasa en mi vida. Yo digo, estoy yendo a una mujer que me está ayudando. Por cierto, yo que, vamos, le tengo que dar las gracias porque, vamos, me está ayudando lo que no sabe nadie. Y bueno, él estuvo hablando con él y él lo comprendió. Lo que pasa es que la imagen que él vio es que le impactó muchísimo, porque se ve que empecé a pegar puñetazos a la pared, claro, me hice daño en la muñeca. Bueno, en fin, un episodio que se quedó, y es más, hoy en día lo recuerda todavía, y es que, vamos, no da crédito. Dice, es que de verdad, la ficción supera, o sea, la realidad supera la ficción. Sara, tú no te acuerdas absolutamente nada de ese episodio, tú pierdes el conocimiento. No. Yo no, porque claro, o sea, él decía, dice, mira, dice, si te pusiste a pegarle con la muñeca, con el hueso de la muñeca este que sobresale un poco, empecé a pegarle porrazo a la pared, impresionante. Además, cuando yo me desperté tenía la muñeca hinchada, que tuve que ir al médico y tal, porque tenía la muñeca súper hinchada. El cuello se ve que lo torcí demasiado y tengo, me hizo una crisis cervical. Vamos, que impresionante. Y el cabecero de la cama, ya te digo, tenía unos barrotitos así y tal, y se ve que lo arranqué y todo. Me gustaría proponerle a los oyentes que junto a ti recordamos ese momento en el que en algún lugar indeterminado, el cual nunca diré, tenía ese primer acercamiento en aquella cocina, el primer día que conocí yo a esta mujer que esta noche nos acompaña. Sonaba así. Con todo respeto y amabilidad hemos sido acogidos, bueno, pues con todo el cariño del mundo, en esta casa en la que nos encontramos, en un lugar indeterminado del noroeste de la provincia de Granada. Inocencio es el padre de Sara y supongo que, al igual que Carmen, no ha tenido que ser fácil a lo largo de todos estos años convivir con unas experiencias que apuntaban directamente sobre su hija, lo primero, y en segundo lugar, algo que se escapaba más allá de las manos. Inocencio, usted es un hombre de rigor, un hombre bien aplomado, un hombre que, bueno, supongo que como mucha gente, no se adentra decisivamente en esta serie de materias, pero sobre todo para esos padres que esta noche le estén escuchando, que de alguna forma también tengan que convivir con circunstancias tan extrañas como esta, ¿cuál sería su mensaje? Pues mi mensaje, en primer lugar, entenderla a ella o intentar entenderla. En estos casos es muy difícil entender esto, ¿no? Sobre todo con gente que no sabemos o que no hemos vivido estas experiencias. Pero sobre todo, apoyarla. Y segundo, buscar ayuda cuanto antes. Porque, claro, son situaciones que nosotros hemos vivido y son muy malas para nosotros. Inocencio, ¿en qué momento se da usted cuenta de que lo que está sucediendo no tiene una aparente explicación en el terreno, bueno, pues de lo tangible, de lo que pueda decir un médico, de lo que se pueda pensar en una balanza? ¿Ha llegado usted a pasar lo que se dice miedo en esta historia? Pues realmente sí. ¿Cuándo y cómo? Miedo, sí. Miedo, pues cuando ella se quedaba mareada, que se quedaba muerta. Perdí el conocimiento totalmente y, hombre, evidentemente mi hija, claro, y la vi en situación y pasaba mucho miedo. Ya miedo ya no en sí por la situación o, por, digamos, por las cosas paranormales, ¿no? Miedo por mi hija. Claro, es lógico. Porque la vi fatal, ¿no? Y luego yo empecé ya a no entender ¿Empezar a no entender? ¿Qué es empezar a entender? Pues prácticamente desde que era pequeñilla, que decía, papá, que veo una sombra, papá, que veo esto. Claro, yo decía, no sé, pues igual son cosas de niñas, pero claro, a la misma vez pensaba, una niña tan pequeña, ¿cómo se va a inventar ella eso, no? Si no... Y durante tanto tiempo, ¿no? Claro, entonces, no sé, son situaciones que, claro, realmente difíciles. Claro. Inocencio, esta casa también, hacíamos mención esta noche, que marca un antes y un después en la rutina de la vida de esta familia, ¿no? Porque entre estas paredes, bueno, también han sucedido cosas de un peso muy especial, como la noche que llegó con Carmen y encuentran a Sara, bueno, en unas circunstancias muy dramáticas. ¿Tuvo usted la oportunidad también de ver las marcas que, bueno, algo, no sabemos aquí qué fue, le dejó sobre la piel? Sí, las vi, sí. ¿En ese momento qué siento? Pavor. Un miedo terrible. Claro. Y luego, pues no sé, la manera de buscar alguna explicación lógica, que para mí, pues no la había. Carmen antes me decía que no. ¿Llegó usted a pensar en un momento dado, decir, bueno, es cuestión de coger el petate, es cuestión de marcharse de aquí, es cuestión de...? Pues de poner la casa en venta, sí. ¿Llegó a pensarlo? Sí. También hemos comentado, y repasando, hilando, porque es que no deja de ser, cuanto menos enigmático y curioso, y un dato que muy relevante en esta historia. Ustedes compran esta vivienda, está claro que, según me han comentado, la parte de abajo ha sido, lógicamente, la que han hecho esta magnífica reforma. La parte de arriba se queda un poco más, bueno, de aquella forma en la que sí, estaba. Tengo, sí. Pero cuando ustedes compran esta casa, entran por primera vez, se encuentran, bueno, pues que de aquí no se han llevado absolutamente nada, ni una fotografía, ni el traje de novia, ni el... antes Amelia me hacía la mención de algo que le llamaba mucho la atención, incluso la ropita de los niños, ¿no? ¿Qué pudo haber ocurrido en esta casa para que pusieran pies en Polvorosa? No lo sé, pero vamos, que yo supongo que, viendo lo que nos ha pasado a nosotros, supongo que ellos también igual vivieron alguna experiencia de este tipo. Claro. Supongo. La experiencia es un terreno que va unido al tiempo. Quiero imaginar que con el paso de los años, Sara, o mejor dicho, sería cuestión de preguntárselo a ella, ¿no? Sara, ¿cómo dibujas tu futuro? ¿Seguirás teniendo esa cercanía con lo que nuestros ojos de los común mortales no vemos? ¿Se acrecentará esa sensibilidad especial que tú tienes? Pues por lo que me han dicho, dicen que cuando más grande te hacen, pillas más experiencia y bueno, más o menos lo vas controlando, pero dicen que sí, que se mantiene hasta que naces con ello y mueres con ello. Hoy, tiempo más tarde, sigue sonando de una manera muy especial y sigue siendo todavía sorprendente. Sara, ¿qué has aprendido del mundo espiritual? ¿Cómo es la vida de una médium, de alguien que es capaz de ver lo que otros niegan, de lo que otros simplemente nos pueden decir? ¿Qué es cosa hecha a dos? Ah, sí, perdón. Pues mire, yo lo que tengo es he tenido siempre muy claro yo que esto no va a influir en mi vida para nada, porque bueno, es algo que tengo y que tengo que vivir con ello. Y bueno, lo estoy sobrellevando como buenamente puedo. Me está ayudando una mujer, ya te he dicho, y yo me está, vamos... ¿Cómo se te puede ayudar? Le debo muchísimo. ¿Te puedo preguntar, Sara, de qué manera se te está ayudando? ¿Cómo se ayudan a una médium? Sí, porque ella es una mujer pues que le pasaba lo mismo que a mí, que desde pequeña, bueno, pues le han pasado casos impresionantes. Me contó su historia, y también quiero decir que es una mujer que no se dedica a esto para nada, que no cobra nada. Yo no la conocía, la conocí a través de una prima de mi madre. Y esta mujer, vamos, no se dedica a esto para nada, ya tiene su trabajo, tiene su vida, y ella no me, vamos, en ningún caso me ha dicho jamás en la vida te cobro tú, porque yo quiero dejar claro que a las que cobran no me las creo para nada, porque yo creo que de esto no se debe de sacar beneficio. Pero bueno, eso, me contó su historia tal, entonces yo hablando con ella por teléfono y tal, me estaba dando muchos consejos de lo que ella ha ido haciendo, de lo que ella hacía cada vez que le pasaba algo así, cómo podía retenerlo, cómo hablar con el espíritu antes de que me ataquen, porque yo, el problema que yo tenía es que yo no sabía comunicarme con ellos, no sabía cómo decir, no sabía entenderlo. Entonces ella me ha ayudado a entenderlo, me ha ayudado a hablar con ellos, me ha ayudado a poder protegerme, por decirlo de alguna manera, para que no me ataquen, y ahora estoy consiguiendo que, pues eso, que por lo menos no me ataquen, de que aunque hay veces que esté mala porque me siento muy floja, porque me chupa la energía totalmente, me quedo lista, pero bueno, que de cierta manera estoy pues intentando avanzar y ayudar a las personas que pueda, y ya está. Sara, si nos tuviésemos que hacer una idea de cómo es ese otro lado, quizás ya te lo he preguntado esto en alguna ocasión, pero ¿qué es lo que quieren? ¿De qué manera están tan cerca y tan lejos de nuestras propias vidas? ¿Y cómo poder entender ese otro lado del cual toda la ciencia, toda la literatura ha intentado de alguna forma dibujar y muy pocas personas como tú son capaces de visualizar? Pues mira, es que es un mundo tan complicado, de verdad, Alejandro. Yo hay veces que ni lo entiendo yo muchas veces porque... No sé, es como que intentan pedirte ayuda, pero hay veces que no saben cómo pedírtela, ¿no? Y es tan complicado. Mira, yo creo que me atacaban y me he puesto siempre tan mal y me pasaban esos casos porque yo es que nunca sabía entenderlo, nunca sabía lo que querían, nunca. Y es tan complicado saber ahora, lo que quieren, comprenderlo. ¿Y ahora lo entiendes, Sara? ¿Ahora puedes tú dialogar con ellos? ¿Puedes entender lo que ellos quieren? ¿De qué manera, como un caso, de qué manera has podido ayudar a uno solo? Pues mira, a lo mejor yo sabes lo que tengo mucho, lo de los sueños. Yo sueño mucho, a lo mejor cuando se quieren comunicar conmigo, me quieren decir algo, por ejemplo, algún familiar, que hace poco me ha ocurrido, me lo dicen en sueño, se comunican conmigo, y me dicen tal cual lo que quieren, o bien no me lo dicen así como estoy hablando contigo, mira, que quiero esto, evidentemente no, pero bueno, me dan señales, me dan muestras a través de sueños, a través de imágenes, pues eso, que ya por lo menos no me atacan como antes, que era antes era horroroso, lo pasé fatal, y ahora por lo menos, pues bueno, lo voy entendiendo en sueños, en pequeñas cosas que ya voy captando, que ya voy comprendiendo, a lo mejor de astros, de historias que pasan, que ya yo las estoy empezando a entender, que antes yo esas señales no las entendía. Ya. Entonces, pues así es como buenamente voy tirando. Sara, esta mujer me está ayudando mucho, y con ella, claro, yo enseguida que me pasa algo, se lo digo corriendo, ella me ayuda, ella me lo quita, sin que ella es la que me ayuda a todo. Bueno, pues me gustaría que, quiero esta noche decirte en esta radio que hago extensible la invitación a esta señora, a la cual no conocemos, por si quiere de alguna manera participar con nosotros y contar en pocas palabras de qué manera se puede ayudar a alguien con una capacidad la cual no entendemos nosotros. ¿Sara, has perdido eso del miedo? Esa es la pregunta que te hago, y sobre todo, oye, ellos de alguna manera también tocan a nuestra puerta, los que no tenemos esa capacidad, ¿nos rodean? ¿Están cerca de nosotros? Por supuesto. Pero eso no te cabe la menor duda, vaya, siempre están con nosotros, siempre. Habrá personas que los noten, habrá personas que no, habrá personas que quizás los noten pero no lo hacen, no lo asocian a eso. Siempre en nuestro relato siempre hay gente que se nos ha ido, que le ha quedado algo pendiente por decirnos, por hacer. Siempre. Yo pienso que, bueno, yo pienso no, yo sé que siempre están con nosotros, siempre, lo sé. Hay algunas personas que, por ejemplo, como ahora mismo, ¿no? En la intimidad de un dormitorio, que alguien esté escuchando una radio, independientemente de la sugestión, evidentemente, que puede producir un contenido como este, ¿no? Pero en la normalidad del día a día, que uno sienta esa especie de, ¿cómo te lo diría yo? No sé si es una especie de escalofrío, donde de repente aparece un pensamiento en la cabeza de uno, y esa es la forma que tienen ellos de acercarse. ¿Cómo poderlo entender, Sara? Comprendo que es un tema realmente complejo, pero danos alguna pista de saber cuándo ellos pueden estar cerca. Pues mira, a ver, hay personas que simplemente están, que a lo mejor quieren verte, que a lo mejor, pues, que no es que quieran decirte nada o que no quieran que te enteres, pero quizás vienen de visita. O hay personas que directamente quieren que le hagas caso y, bueno, se manifiestan de todas las maneras posibles. O bien te tiran del pelo. Mira, a mí, yo estaba acostada, a lo mejor me han tirado de la sábana, me han tirado del pelo. Cosas así que es como diciendo que estoy aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy aquí. Entonces, es ya como... Y muchas personas a lo mejor no lo asocian. Dicen, ah, bueno, será. Pero ruidos que a lo mejor por la noche te estés en tu cama y a lo mejor... un ruido que no sea normal y escucha un porrazo, cosas así. Hombre, a veces que no tiene por qué serlo, pero muchas de las veces sí lo asociamos a otro, pues a los vecinos, será que ha crujido algo. Y es verdad que es que eso no, es así. Sara, ¿los niños son capaces de contactar con ellos de una forma mucho más natural? ¿Tú crees que eso que siempre se ha dicho es cierto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, pues mira, yo cuando era pequeña, bueno, pues yo por lo que me ha contado mi madre, porque claro, yo no me voy a acordar. Yo era bebé y yo estaba en la cuna y a lo mejor pues yo hablaba sola, empezaba a reír sola. Y unas cosas súper raras, pero claro, como en ese momento no sabes lo que es, no te da miedo porque no sabes lo que es, no sabes si es algo malo o si es algo bueno. Entonces, los niños lo viven de una manera más natural, ¿eh? Es como, bueno, está aquí y ya está. Que los adultos, sin embargo, pues sabiendo lo que es y saben, pues te dan un poco más de respeto, pero los niños lo viven, pues en su inocencia y eso, lo viven de otra manera. ¿Cuánto ha cambiado la película desde que yo conocí a esta joven a la entereza con la que esta noche nos está hablando? De verdad que lo celebro muchísimo. Sara, ¿algún día escribirás tu propia historia? Pues, bueno, mi tía, ya sabes, como tú ya bien sabes, siempre ha querido escribirla porque le encanta, le apasiona mi historia, además ella pertenece a ella y ya le encantaría escribirla. Bueno, algún día quizá me dé el aberrunto y digo, bueno, vamos a escribir mi historia. Sara, estos micrófonos se quedan abiertos, lo sabes, y ambos sabemos que no será la última vez que hablemos, porque estoy convencido que en cualquiera de las dos direcciones contactaremos de nuevo para contarnos esta historia. Yo te dejo la puerta abierta. Por favor, sé siempre valiente a venir a La Otra Mirada a contarnos esto. Sé que no es fácil, sé que hay que echarle a rojo por el miedo al que dirán, pero sabes que aquí te vamos a tratar como siempre lo hemos hecho, con todo el cariño del mundo. De verdad, eres alguien a quien admiramos muchísimo, Sara. Un fuerte abrazo. Buenas noches, amiga mía. Muchas gracias. Buenas noches. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? La revista mensual para mentes inquietas. Y continuamos esta noche. La radio se hizo grande. Se hizo muy, muy, muy grande al poder contar con colaboradores de altura. Gente que en su perfil de personal se mojan y, bueno, pues se mojan hasta las orejas, ¿no? Periodistas de vanguardia que están hoy liderando prestigiosas revistas. Nos referimos, en este caso, a Vicente Fernández y a Cuo. Desde la capital de España, Vicente Fernández, buenas noches, amigo. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estáis? Pues encantado de oírte y de hacer la radio grande de tu mano. Esta noche me pongo el salvatinta, miro con especial atención aquella vieja máquina de escribir, porque junto a ella existe también el lado más oscuro del género humano. Efectivamente, todos admiramos a grandes novelistas en la historia, pero muchas veces los escritores esconden una faceta oscura. Algunos de ellos incluso son asesinos, que ese es el tema que te voy a comentar esta noche. Bueno. Novelistas que al mismo tiempo son criminales. Y voy a hacerlo comentando una historia que parece casi de película, pero que fue real, absolutamente. En el año 2002, la policía encontró un cadáver flotando en el Oder. Tenía síntomas de que había sido evidentemente asesinado. Pero el caso se cerró, no supieron identificar a la víctima, no supieron encontrar ninguna pista que llevase a una resolución del suceso, y se cerró. Años después, uno de los policías que lo había estado investigando estaba leyendo una novela de misterio, se llamaba Amoak. Bueno. Y curiosamente esa novela se describía una muerte absolutamente similar, que coincidía en todos los detalles con el cadáver que había encontrado flotando en el río Oder. La novela la había escrito un novelista llamado Christian Bala. Empezaron a tirar del hilo y efectivamente descubrieron que Christian Bala era el asesino que se había escapado en el año 2002. O sea, es decir, él lo único que había hecho transcribir la secuencia de un crimen perpetrado por sí mismo. O sea, le había perdido el orgullo, es decir, esto de alguna forma tengo que comunicarlo yo al resto del mundo. Y le perdió, y para ahí lo pillaron. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar, y en este programa he tenido a grandes criminólogos y criminólogas como Yanire Ramila, la cual venía a decirme que en esa historia de las mentes criminales hay una cierta tendencia al protagonismo, al egocentrismo más absoluto, donde de alguna manera quieren presentar al mundo esa hazaña, es decir, lo he matado yo y fíjate de qué manera lo he hecho, ¿no? También funciona así con ese mismo rol en estos autores. Sí, sí. Y te voy a contar otra historia, yo creo, más terrible todavía. Este personaje se llama Jack Utenberger, es austriaco. En los años 70 fue arrestado por el asesinato de varias prostitutas. En prisión, él escribió una obra de teatro, la llamó La Comedia Infernal. Y un editor se la publicó, incluso se llegó a representar en teatro, protagonizada por John Malkovich. Alcanzó una notable popularidad. Y bueno, mucha gente del mundo del arte empezó a iniciar una campaña para conseguir la liberación de Unterberger, diciendo que se había regenerado su faceta literaria, ¿no? Él siguió escribiendo cosas y publicando más cosas. Y efectivamente se revisó su caso y se le concedió un indulto. Coincidiendo con ese indulto, salió el caso de que en la ciudad de Los Ángeles estaban cometiendo varios asesinatos de prostitutas, con lo cual una revista, Vanity Fair, tuvo la idea de contratarle a él para que fuera a Estados Unidos y escribiera un artículo sobre esos asesinatos. Y efectivamente Unterberger, como conocía el tema, pues fue allí, se puso a investigar sobre los cometidos y, curiosamente, aprovechó para cometer los suyos propios otra vez, con lo cual volvió a iniciar la carrera criminal. nuevamente fue detenido, fue a la cárcel y esta vez ya no le van a dar indulto posible. Roza, diría yo, Vicente, el más puro surrealismo, ¿no? Pues, totalmente. Claro, oye, pero para surrealista te diría, te contaría la historia de William Burroughs. A ver, cuéntame. El célebre novelista, tanto vinculado a las drogas y a la generación Beth. En los años 50, él, en un viaje en México con su mujer, supongo que estaría en un estado bastante alterado, quiso imitar la hazaña de Guillermo Tell. Le puso una manzana a la cabeza a su esposa, empezó la ballesta, cogió una pistola y puntería sí que tuvo. Pasa que entraba en la manzana, le dio entre los dos ojos a su propia esposa y la mató. Bueno, tiene poca gracia, pero la verdad que tremendo, es que llega a ser... Es que, claro, es que estamos hablando... ¿Qué mentes son capaces de hacer estas cosas, no? Uno se queda cuanto menos perplejo, Vicente. Sí, es una cosa increíble. Yo me gustaría terminar esto con una que a mí me despierta cierta ternura dentro de lo horrible que es. Un personaje además curiosamente tiene mi propio nombre, se conoce como Fray Vicente. Este era un fraile, como indica, de Barcelona, a finales del siglo XVIII, que tenía una librería de viejo, donde vendía manuscritos, uh-huh. Y resulta que amaba tanto sus propios manuscritos que cada vez que vendía uno, iba posteriormente a casa del que lo había comprado, lo asesinaba y recuperaba otra vez el escrito para llevárselo a su librería y no desprenderse de él. En pocas palabras, como decía el otro, ¿no? Un encanto. Sí, totalmente. Totalmente. Tiene algo de tierno a la historia, dentro de monstruosa que es, tiene algo, pues ese amor a los libros llevado al exceso, ¿no? Bueno. Pero bueno, hay muchos más. Por ejemplo, a Arthur Conan Doyle se le acusó de... Sabes que recientemente hubo una investigación, uh-huh, que pretendía demostrar que él había matado al marido de su amante, una, ¿qué?, mujer con la que tenía una relación extraconyugal, y que incluso, además de matarlo, le robó el que sería el manuscrito del perro de Baskerville. En este caso no se demostró nada, y yo personalmente, conociendo como conozco la figura de Conan Doyle, sobre la que he leído mucho, me cuesta en este caso bastante creérmelo, ¿no? En cualquier caso, un tipo enigmático, ¿eh? Un hombre muy ingenuo, ¿no? ¿Cómo? Sí. En cualquier caso, digo que Arthur Conan Doyle es un tipo bastante enigmático donde los haya, ¿no? Toda la etapa final de su vida que estuvo ligada al espiritismo, y sabes que él perdió un hijo en la Primera Guerra Mundial, sí. Y bueno, le dijeron que podía contactar con él a través de la Ouija, y entonces abandonó la literatura, se dedicó únicamente a eso, al espiritismo y a dar conferencias por el mundo sobre el tema. De hecho, su último libro se titula Nuestro Invierno Africano y narra una gira que hizo por Sudáfrica dando conferencias sobre Ouija, sobre espiritismo, y al mismo tiempo entrevistándose con chamanes indígenas y tal para tener más conocimiento del tema. Sí, es un personaje de luego muy curioso, muy interesante, bueno, muy contradictorio. Para que después me discutan a mí que cada vez que Vicente Fernández se arrima a este balcón de la radio no hace estos momentos grandes, únicos y repetibles donde lo haya. Vicente, quiero compartir contigo una pequeña intimidad, ¿no? Ahora que, como se suele decir en la radio, ahora que nadie nos escucha, ¿no? Ay, me hace mucha gracia, mira, mi abuela materna era una gran lectora. Yo fui un niño en su día bastante abuelero, ¿no? Y ella era una adicta, todo hay que decirlo, a las obras de Agatha Christie. Y tú no te puedes imaginar cuántas veces tuve yo que escuchar y debatir en aquellos mundos del famoso detective Hércules Poirot, ¿no? En la que resolvía sus crímenes. Y ella me iba contando, pues mira, aquí está ocurriendo esto y aquí está ocurriendo lo otro. A mí ya solamente con lupa encima de esta mesa radiofónica esta noche... Hacerte una pregunta. Oye, ¿ha habido algún asesino de esos que trabaje en una revista no muy diferente a Cubo? Pues no que yo sepa, hola, ¿no? Pero te contaré una anécdota. Una anécdota real. Una vez yo publiqué un artículo sobre una historia del gore, el cine y el teatro basado en sangre, y 2 años después vino la policía a pedir el artículo porque al parecer se había cometido un asesinato. Y el artículo tenía cierta relación, había cierta inspiración en él de que había guiado al criminal. No, nunca supe más de esta historia, cómo terminó, porque no me llegaron a dar más información, pero así quedó de enigmático. Vicente, ¿te estás quedando conmigo o esto es la historia? No, totalmente en serio. O sea, que la policía se planta utilizando el argumento de un artículo que tú escribiste relacionado con no sé qué tordido crimen, se quiere entender, que algún día... Ponerlo bello de punta, ¿eh? No había leído algo en el artículo que me inspiró para cometer el crimen. Lo que pasa es que nunca llegaron a comentarme más información de cómo terminó la historia, si lo detuvieron, si realmente había sido así como ellos sospechaban que se había basado en el artículo. Nunca llegó nada a contármelo. pero vinieron aquí, me lo pidieron y se me mandó conmigo y es auténticamente verídico. Bueno, Vicente, nos acabas de dejar con el mazazo dado. Esta noche nos despedimos mirando miradas entrecruzadas en este estudio diciendo, bueno, ¿qué acaba de contar nuestro amigo Vicente? Eres una caja de sorpresas, amigo, de verdad. Mejor persona todavía, pero de verdad, y como periodista insondable. Vicente, ya nos quedamos con hambre de volver a tenerte a bordo del galeón de La Otra Mirada y que no te quepa la menor duda que todos vamos a acudir rápido y ligero a hacernos con una revista Cubo y a indagar a la profundidad en estos menesteres, que en estos artículos que van a ver la luz con estos contenidos. Un fuerte abrazo y se te quiere mucho, amigo. Lo mismo digo, Alejandro. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres? ¿Ha avistado alguna vez un objeto volante no identificado? Primer Congreso Solidario de los OVNIs. Jornadas escépticas sobre ufología. Sábado 11 de febrero. Hotel Trip Guadalajara. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Primer Congreso Solidario de los OVNIs. Las respuestas están ahí. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en el Galeón... Directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con... Mikel Navarro en 35 milímetros. Buenas noches, amigos de La Otra Mirada. Esta noche me encuentro en la Costa Esmeralda, en el norte de Francia, en Bretaña. Aquí la ciudad de Saint-Malo aparece como un sinuoso y continuo acantilado salpicado por playas de ensueño y naufragada en el pasado más evocador con ese murmullo de leyenda que representa la ciudad de los corsarios. Efectivamente, Saint-Malo. Como les decía, queridos oyentes, amurallado en un enclave que flota en el Atlántico más pirata, de tonos al amanecer, mate como de costumbre y brillante solo cuando quiere. Con su fulgor de leyenda se nos presenta a distancia flotando gris y pétrea sobre un mar de traicionera calma. Sus muros sudan historia a lo largo de mundos pretéritos fácilmente imaginables, caminando en los entresijos de sus calles intrínsecas de toques de queda, cierre de compuertas y refugio a cal y canto del mundo exterior siempre hostil. El galeón de La Otra Mirada se encuentra anclado junto a estos muros sin duda de leyenda. Hoy el único saqueo es el trasiego de turistas en busca de cerveza, galets y mules. El viajero intenta ser corsario por un día, con patente de corso, como lo fueron los Ambroise-Louis Garneret, René Duguay-Trouin o el erigido Robert Surcouf, con el que me vi cara a cara apuntando al mar o tal vez señalando un posible galeón que amenazaba sus costas. Garneret fue un virtuoso de espada y pincel, corsario y pintor que reflejó su mundo aventurero más a lienzo que a hierro, librando esgrima en caballete de salón cuando desembarcaba de su último periplo. Duguay-Trouin, siempre práctico, hizo arcas para su rey, capturando más de 300 barcos y unos cuantos buques de guerra de los que dio buena cuenta. Pero sin duda la estatua de Surcouf es la que domina el tiempo desenfundando el horizonte y también al visitante que ose intimidar su paz petrificada. Siglos XVII y XVIII es el reflejo de su esplendor. Pero no solo de corsarios vive Saint-Malo, sino también de cine, como no, pero de otros guerreros todavía más feroces, salvajes y sobre todo cerveceros, los vikingos. Vikingos de pelo rojo de finales de los años 50. Aquí se rodó la película protagonizada por Kirk Douglas y Tony Curtis y dirigida por Richard Fleischer. Algunas escenas rodadas en 1957, como las del castillo de Forlalat, pone de manifiesto lo atractivo del lugar y sus múltiples rincones decorados de las mejores aventuras cinéfilas. Saint-Malo es el navío que flota sobre sus murallas y ha sufrido muchos ataques a lo largo de su historia y siempre se ha rehecho a base de coraje y reconstrucción marinera. Y es que sus pobladores dicen no ser ni franceses ni bretones, tan solo corsarios al servicio de su ciudad, un gran buque de guerra. Y efectivamente tiene forma de buque, de enorme buque. Y digo bien porque a partir del siglo XIV muchas de sus casas fueron construidas con materiales de los propios barcos, asemejándose sus casas a los castillos de popa de los navíos. Las dos grandes desgracias fueron el incendio de 1661, que arrasó gran parte de la ciudad, y sobre todo los bombardeos de 1944 por parte de los aliados, que dejaron la ciudad reducida a escombros. Es curioso observar un intrincado de pasadizos y túneles subterráneos construidos por los alemanes, en donde libraron diversos combates. Hoy como ayer, la ciudad desafía su inexpugnabilidad al enemigo inglés que siempre acecha. San Malo sigue vigilante con el catalejo del tiempo, bajo la sombra de Surcouf ya prepara sus cañones, esperando el próximo asedio. Aquí, desde lo alto de una atalaya que vigila la costa Esmeralda, me despido para todos los amigos de La Otra Mirada. Les espero en el próximo 35 milímetros. Mientras tanto, sigo esperando porque en cualquier momento el navío San Malo puede ponerse en movimiento para zarpar hacia los confines infinitos de la noche de la radio. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta la próxima semana. Preparado, palomita, cine y acción. Con Miquel Navarro nos presenta 35 milímetros. Levad velas, zarpamos. Escuchan La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, no es la primera vez que La Otra Mirada pone rumbo a Granada para aterrizar justo en la Casa de la Ciencia, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hoy conmigo dos auténticos científicos, dos personajes a los cuales, bueno, nos acaban de dejar con la boca abierta en una conferencia, en una charla de divulgación con un título más que sugerente: Mundo Amigo, Mundo Cruel. Javier Almendro y Miguel Abril, lo he dicho los dos nombres, qué memoria tengo. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Miguel, lo recordáis todos porque hace mucho tiempo venía justo a este programa con un puñado de tornillos diciéndonos que si lo encontrábamos era de un 747. Miguel, ¿lo hemos encontrado o no? Bueno, yo no, pero yo no vuelo desde entonces, por si acaso. Bueno, pues fuera de bromas, dos científicos involucrados con la ciencia, con la divulgación, con el estudio, fijaros cómo os vendo, ¿eh? Estamos hablando de un epígrafe interesante, es decir, los desastres y la fuerza, la virulencia con que la naturaleza dice aquí estoy yo y la manera que los científicos la estudiáis. Este lenguaje dicho propiamente en este año tan raro del 2012, marcado por la fatalidad, es tremendo. La primera pregunta que quiero extenderos esta noche es algo que posiblemente sepáis poco más que yo. Eso de las tormentas solares, que tanto titular han abarcado estos días. Se señalan uno al otro. A ver, vamos a conjugar un poco para intentar explicar de qué va y cuál ha sido esta movida esta semana. Bueno, las tormentas solares son un fenómeno que se produce normalmente en el Sol, porque el Sol es una estrella que tiene una actividad muy intensa, genera reacciones nucleares en su núcleo y genera muchísima energía que se transmite a las capas externas. Entonces, el exterior de la estrella es un plasma en el que se tienen lugar fenómenos hidromagnéticos muy, muy intensos, ¿no? Entre ellos, pues bueno, estas tormentas magnéticas que de vez en cuando simplemente son la propagación hasta la órbita de la Tierra de los fenómenos que ocurren en la superficie del Sol, ¿no? Javier, ¿hasta dónde empieza la interacción? Muchas veces es verdad que los titulares amplifican unos niveles caóticos, ¿no? Pero ¿cómo actúa sobre nuestro planeta azul, sobre nuestras vidas cotidianas? ¿Qué riesgos, si lo hay, se le pueden medir? Pues las tormentas magnéticas, la verdad que esta última no sé si ha sido especialmente intensa o porque ha salido en los medios, pero vamos, cualquier tormenta magnética, los efectos que produce en la Tierra se ven minimizados por la presencia de una magnetosfera. Alrededor de la Tierra hay una magnetosfera, una zona de influencia del campo magnético terrestre que nos protege en cierto modo de estos fenómenos espectaculares que ocurren en el Sol. Entonces, bueno, simplemente aquí lo que detectamos de esos fenómenos, pues muchas veces son, pues, interferencias en comunicaciones, auroras polares más intensas de lo normal, ese tipo de fenómenos. Muchas veces me da la impresión que muchas veces los científicos enteráis por los titulares de los medios de comunicación, que viene una gran tormenta solar tal y de repente pues soy que estáis aquí mirando al cielo con los instrumentos más avanzados que hay en el planeta y sois los últimos en enteraros. A ver qué respuesta podemos buscar. Bueno, yo de hecho, bueno, ahora ya no estoy en el Instituto de Geofísica, ahora estoy aquí en Astrofísica, pero cuando estaba en Geofísica, mi suegro me decía que había habido un terremoto. Él me preguntaba, quedaba fatal, iba a comer allí y me decía, oye, ¿qué ha pasado en Irán? Y yo, ¿qué ha pasado en Irán? ¿No? Y yo le decía, pues no sé lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? Y me lo contaba él, ¿no? Porque cada uno está metido en sus cosas y a no ser que sea una cosa muy espectacular o que nos afecte aquí, pues muchas veces uno está centrado en, si estás escribiendo la tesis, está en tu tesis y muchas veces saber mucho de una de poco, ¿no? Pero supongo, oye, os voy a hacer una pregunta ya en el plano más personal, ¿no? Porque, claro, vosotros vestíais a ese científico que vive en vuestro interior, ¿no? Pero cuando visteis, por ejemplo, la escena de que nos llegaban desde Fukushima, de tan sumamente sorprendente, ¿de qué manera hacéis lectura de esa ola, de la manera, de todo lo que estaba sucediendo? ¿Se esperaba, no se esperaba? ¿Os disteis cuenta que realmente no sabemos nada de...? O prácticamente es poco predecible, ¿no? Bueno, cuando ves los fenómenos que ocurren en la Tierra, te das cuenta realmente de lo poco que pintamos, ¿no? O sea, claro, la Tierra es un sistema muy complejo en el que ocurren fenómenos naturales, como hemos contado en la charla, que son dañinos para el hombre. El hombre, la verdad, no pinta nada, ¿no? Lo que tratamos, y hemos tratado de explicarlo en la charla, que ese era el papel de Miguel, era de decir que el hombre, con su capacidad para entender las cosas, para inventarse cosas, pues bueno, es capaz de buscar medios para entender lo que puede ocurrir y tratar de minimizar el impacto, ¿no? Ya vemos que en casos de grandes desastres el impacto se puede minimizar muy poco, ¿no? Uno piensa que uno diseña un edificio para que aguante un terremoto de magnitud 7 y viene un terremoto de magnitud 9. Entonces, Los modelos de predicción en este caso se quedan cortos. ¿Tú qué vas programando todas esas máquinas tan grandes? Ver la manera en la que el planeta dice que estoy yo, ver esa lengua de agua arrastrando todo lo que hay en el paisaje. Es que son... Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, que estamos un poco metidos en este mundillo, probablemente vemos las imágenes de otra forma, porque vemos pues que se está llevando casas y tal, y nos preguntamos también, pero esto, ¿por qué ha pasado? Y entonces te pones a indagar un poquito y te das cuenta, por ejemplo, en Fukushima, bueno, la catástrofe más grande fue lo de la central nuclear, y es verdad, no se pudo hacer nada, fue una catástrofe muy grande, pero luego te pones a investigar y ves que ha sido una serie de circunstancias, casualidades encadenadas que han dado, es decir, que estaba bastante bien planeado y aún así ha sucedido. Por ejemplo, se esperaba un tsunami en esa parte del país, pero se había calculado, bueno, la magnitud prevista de un terremoto era como máximo no sé cuánto para hacer un tsunami, para provocar un tsunami de hasta 5,7 metros. Entonces, la central nuclear se construyó a un 10 metros, o sea, con un margen todavía por encima del nivel del agua. Sin embargo, el tsunami fue más grande de lo esperado, no se sabe muy bien por qué todavía, y superó 4 metros ese nivel. Aún así, hay una serie de casualidades que hacen que la catástrofe fuera mucho mayor de lo que podía haber sido. Por ejemplo, los generadores de emergencia, que son los que se inundaron, bueno, estaban todos puestos en el nivel, en la planta baja, ¿no? Sí, menos uno. Si todos hubieran estado en el primer piso, no habría habido nada, porque habrían funcionado generadores de emergencia y no habría habido catástrofe. Había otra circunstancia de estas curiosas. Había luego un sistema de refrigeración auxiliar que no necesitaba energía, o sea, que funcionaba simplemente por gravedad. Había unas piscinas de refrigeración en la planta alta que se dejaba caer el agua por gravedad y eso habría enfriado el reactor. ¿Qué pasó? Que antes de que llegara el tsunami, se dieron cuenta los técnicos de la central de que estaban enfriando demasiado rápido el núcleo, y eso podía provocar tensiones en el contenedor de acero, con lo cual, siguiendo el protocolo, hay un protocolo muy, muy estricto, siguiendo el protocolo, cerraron las válvulas. Entonces, cuando llegó el tsunami y se quedaron sin energía, no pudieron abrir esas válvulas. Es decir, es un sistema que no necesita energía eléctrica, pero sí las válvulas para abrirlo o cerrarlo sí necesitaban. En fin, son una serie de casualidades que dices, bueno, qué pena que por estos detalles haya pasado todo lo que ha pasado. O sea, que el hombre está en camino, pero aún hay cosas que se le escapan. Y de hecho, a partir de esto se ha aprendido muchísimo sobre el diseño de centrales nucleares, ¿no? Detalles que pueden llegar a cambiar la faz de la Tierra, hay que tener cuidado, porque me quiero imaginar yo que al final, cuando veis esos modelos de predicción y veis que ha fallado, tenéis que reinventar la ciencia en cierta manera, decir, bueno, este parámetro que ayer me funcionaba, hoy ya no me sirve, mañana tengo que aplicar una nueva vara de medir. Sí, vamos, en realidad la ciencia siempre avanza así. O sea, uno utiliza una teoría o un modelo hasta que se demuestra que no vale, ¿no? Entonces, mientras sirva, muchas veces también se utilizan modelos de tipo empírico, ¿no? Es algo que funciona, que alguien se ha inventado una ecuación o alguna teoría que funciona, pero que no se sabe muy bien por qué. Y entonces se sigue utilizando hasta que se entiende o hasta que se encuentra otra teoría que lo predica mejor o que funcione mejor, ¿no? Entonces normalmente siempre avanzamos así. Un par de preguntitas esta noche antes de agradecer vuestro tiempo. Estos son de los tiempos de radio que a mí me gusta. Coger un micrófono, meterse aquí en el Instituto de Granada, atar a dos científicos a un sillón, previo son una cervecilla, y hablar de estos asuntos de forma abierta. Acercar la ciencia, nunca mejor dicho, a pie de calle. Chicos, esta noche nos están escuchando también en Canarias. Si yo os pregunto, ¿y el hierro con H qué pasa? ¿Se esperaba, no se esperaba, o es algo absolutamente normal todo lo que está ocurriendo? Bueno, todas las Islas Canarias ya son islas volcánicas y se han formado a partir del fondo oceánico a base de erupciones volcánicas sucesivas, ¿no? Entonces, son volcanes activos y no es raro que se produzcan erupciones, ¿no? Lo que nadie espera, por supuesto, que le toque a él, ¿no? Eso, digámoslo así. En este caso hay una red de vigilancia que gestiona el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, y funcionó bastante bien porque, bueno, detectaron un aumento de sismicidad allá por el mes de julio y enseguida instalaron más estaciones, es decir, un despliegue instrumental mayor, y se dieron cuenta de que había algo anómalo, porque ha sido una crisis, una serie sísmica muy espectacular. Creo que han sido más de 10.000 terremotos en dos o tres meses. 10.000, sí. Tremendo. No todos son grandes, o sea, hay pocos sentidos, pero ha habido algunos sentidos por la población. Entonces, se trata de una serie muy, muy notable, ¿no? Y ha acabado en un fenómeno eruptivo que, bueno, se ha quedado submarino, no se ve a simple vista, pero que hay evidencia. Entonces, pues bueno, era algo esperable, algo que nunca uno piensa que le va a tocar a él, que va a ocurrir debajo de tus pies, pero que en esta zona, en las Islas Canarias, que son islas volcánicas, pues hay una probabilidad relativamente alta de que ocurra, y probablemente que no sea la última, por supuesto. Podemos entender que ya estamos fuera de lo que es el margen de peligro. Comprendo que es difícil, ¿no?, de prever, ¿no? Pero a esta hora podemos decir que está la cosa más tranquila a norma general. Bueno, desde el punto de vista sísmico está más tranquila porque, bueno, hubo toda esta serie de terremotos tan seguidos, tan continuados. Luego hubo un tremor volcánico muy intenso y ahora parece que el tremor volcánico está bajando, pero no se ha parado. O sea, la cosa sigue. Hay periodos intermitentes de tremor volcánico, hay terremotos, o sea, sigue habiendo actividad y no podemos decir que esto se vaya a parar. Esto podría continuar durante un tiempo indeterminado o podría parar mañana. Entonces, lo que hay que hacer es continuar con la monitorización, con la vigilancia instrumental y ver cómo va a evolucionar. Podría acabar en un mes o podría acabar en años, como ocurrió en la erupción de Timanfaya en Lanzarote, que duró varios años. Y bueno, no, a priori no tenemos más evidencias para decir una cosa o la otra. Un compañero vuestro de ciencia, no vamos a revelar aquí nombres por lo comprometido, ¿no?, me decía, le preguntaba, hay un modelo, no sé si roza un poco la leyenda urbana, es un modelo de predicción donde si una de las laderas se deslizase hacia el mar podía producir un tsunami que afectase a toda la costa de los Estados Unidos. Y dice, Alejandro, esto lo tuvieron que hacer de cerveza seguro. ¿Hasta qué punto llega a ser una leyenda urbana, no, Miguel? Bueno, eso... Es verdad que hay modelos hechos de eso, o sea, eso está... Lo que pasa... Pero, son de estas cosas, y perdona que te interrumpa, ¿son cosas que tú has podido ver o que le pasó a un amigo que había visto en un PowerPoint? No, hay modelos hechos. Bueno, yo no he leído el artículo, pero tengo un amigo... No. Así lo has visto, hombre, ya tenemos algo. Espérate, titulares, titulares. No, yo he visto artículos sobre ese tema, pero que realmente son artículos que se ponen en la situación de que se produzca ese... Si se produjera ese deslizamiento de esa magnitud, ¿qué ocurriría, no? Entonces todo el desarrollo posterior, pues correcto, aparentemente, está bien trabajado y tal, y las conclusiones que sacan son correctas, pero el tema donde la gente más discute es la probabilidad de que eso ocurra, porque eso equivale a que esto ocurría en la isla de La Palma, que la isla de La Palma se parta por la mitad y la mitad caiga de golpe al mar, ¿no? Entonces eso es un evento un poco muy exagerado, ¿no? Muy catastrófico. Ya estamos viendo que la mayor parte de las erupciones recientes en Canarias son de un tamaño mucho más pequeño. De hecho, eso es lo que hablaba yo en la charla de la responsabilidad de los periodistas y de los medios de comunicación, ¿no? Ninguna, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se saca. Y hay un caso en el Instituto de Geofísica, Andaluz de Geofísica, que hace años ya vinieron de una revista que no es precisamente científica y vinieron a hacer una entrevista. Y preguntaban, bueno, cosas normales, y efectivamente luego cuando sacaron el artículo, lo que habían dicho los que habían hablado era verdad, y estaba entrecomillado, pero luego lo interpretaban a su manera, en plan espectacular, ¿no? Y de hecho la foto, el reportaje se llamaba Granada tiembla de miedo, y la foto era una foto trucada de Photoshop, bueno, en Photoshop lo que hubiera entonces, que eran los edificios como temblando y tal, ¿no? Entonces venía a decir el mes siguiente o la semana siguiente iba a haber un terremoto con epicentro en La Vega prácticamente, y de hecho eso despertó muchas alarmas, y hubo gente que incluso, bueno, se fue durante esos días, nos llamaron de un colegio mayor diciendo que tipo Orson Welles, ¿no? La guerra de los mundos, ¿no? Así, por eso digo que hay que tener mucho cuidado como se dan a conocer las cosas, ¿no? Bueno, pues la última pregunta, os voy a regalar ahora, fíjate qué titulares, ¿no? Os voy a regalar a cada uno de vosotros virtualmente dos calendarios mayas que dice que del 2012, y esto acaban de poner una cara de póker, señores. A gente de ciencia como vosotros, a gente que está monitorizando el mundo, en este caso en la red sísmica, y vosotros que estáis mirando al cielo, bien se llamen tormentas solares, bien se llamen tsunamis, bien se llamen volcanes, terremotos o cualquier virulencia donde la naturaleza expresa toda su magnificencia, ¿qué nos debe de preocupar realmente si algo nos tiene que preocupar? Bueno. Silencio. Yo supongo que lo dices por el calendario maya y tal. Si no por el maya, por el calendario zaragozano, pero en cualquier caso... Ha habido muchos fines del mundo ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Ha habido muchos fines del mundo. De hecho, cada año prácticamente hay uno. Lo dice la secta de los davidianos, lo dicen los mayas. Tal. Yo he oído que al que hizo el calendario maya es que no tenía más espacio y se lo dijo al jefe. Le dijo, solo tengo hasta el 2012, ¿qué hago? Y dice, si hasta el 2012 hay un montón de tiempo, da igual. No, en cualquier caso, ya teniendo una pregunta muchísimo más seria, ¿hay algún un punto caliente en el planeta donde, bueno, por cualquier motivo se espere que haya una determinada actividad, bien sea en el cielo, bien sea en la Tierra? Pues yo me temo, bueno, parte de lo que hemos comentado en la charla, me temo que las zonas donde más van a sufrir los seres humanos en la Tierra va a ser las zonas en las que no tengan recursos económicos, los países en desarrollo, los países pobres, porque cualquier fenómeno natural para ellos supone mucho más impacto, ¿no? O sea, ya hemos comentado, por ejemplo, terremotos que en Japón, de una magnitud que en Japón no producen daño, cuando ocurren en otras zonas del mundo, pues producen muchos daños, ¿no? Entonces, desgraciadamente, van a ser los mismos de siempre los que sufran consecuencias de los fenómenos naturales, como siempre. Pues de lo que no me cabe a mí la menor duda es que es un auténtico gustazo el extrapolar este lenguaje de ciencia al uso, nunca mejor dicho, al lenguaje de la calle, donde en un lenguaje ordinario, coloquial y sobre todo tremendamente humano y real, ¿verdad?, estemos esta noche hablando de estas cosas. Javier Almendro, Miguel, gracias por atenderme, por aguantarme, y gracias por haber estado esta noche aquí en La Otra Mirada. Gracias. Buena gente son estos amigos del Instituto de Astrofísica, hombres de ciencia que no dudan en ningún caso el abrirle la puerta a los micrófonos de La Otra Mirada, y acudimos, por supuesto, con toda humildad. 2 horas de radio intensa la que hemos vivido esta noche a lo largo de este lenguaje de radio, desde los polos más blancos perdidos a lomos del aventurero hasta las frecuencias que más se puedan esconder en el fondo del propio corazón. Eso sí, esta noche, antes de terminar este programa y en nombre del equipo de La Otra Mirada, quiero expresar nuestro apoyo incondicional a todos los deportistas de España. A los listos de Canal Plus Francia, sencillamente decirles que se metan las jeringuillas por el ojo que no pestañea. Dicho queda, nos vemos el viernes que viene. Un fuerte abrazo.